Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya no sé en realidad cuál debería ser el tema para este programa. Hay varios. Por ejemplo, el discurso de López Obrador que da cifras que está difícil para la oposición. Por ejemplo, menciona que hay 30 millones de hogares, 30 millones de hogares, que al menos están recibiendo un estímulo en esta política de bienestar. Puede que haya un estímulo por parte de un adulto mayor o de los dos, y probablemente un estímulo para un estudiante. Entonces, 30 millones de hogares, pues potencialmente significan al menos, creo yo, 30 millones de votos. Bueno, quitémosle 5 millones, 25 millones de votos. Ese es el piso en el que se parte para el 24. Entonces la oposición debe pensar en cómo obtener al menos 25 para empatar, 25 millones de votos. Ahora, si son realistas, dicen, pues ya la batalla está perdida. Entonces, tenemos que luchar por lo que se aparezca de lo perdido. Entonces, aunque pierdan, sacar el mayor número de votos. Por lo que significan los votos. ¿Qué? Pues dinero. Entre más votos, más dinero. Y probablemente también pensando en una disputa más pareja en el Senado y en la Cámara de Diputados. O sea, obtener el mayor número de senadurías y diputaciones, alcaldías, ganar algunas gubernaturas. Pero ya la presidencia federal, el Ejecutivo Federal, pues ya con este piso está difícil. ¿Cómo ganar votos? Obviamente que las políticas no se diseñan para ganar votos de los que ya tienes ganados, ¿no? Pues ya los tienes. Se trata de diseñar políticas para arrebatarle votos a otros. Entonces, la cuarta transformación está diseñado para el 24, una campaña, pues para convencer a los indecisos de que se pronuncien por ellos. O por lo menos que no se pronuncien por los otros, que sigan siendo abstencionistas. Y los de la otra parte, pues están pensando igual. O sea, la lucha está en el centro. ¿Dónde? Porque ya lo que ya tenemos, pues ya lo tenemos. De los dos lados ya hay clientela. Pero esa población que casi casi es un tercio, ¿hacia dónde tiene que irse? Pues hay que se vengan para acá o por lo menos que no se vayan para allá. Eso es lo más razonable. Entonces, va a ser una campaña muy significativa desde mi punto de vista. Porque todo es inédito. Los actores políticos, o por lo menos quienes tienen esa obligación de comprender lo que está pasando, pues diseñarán estrategias que vendrán, no importa si sea de un lado o de otro, que vendrán a enriquecer la conciencia colectiva de los mexicanos. ¿Qué pasa en el 24? Es lo que va a seguir pasando del 24 al 30. Ya hay una visión más racional de la política. Hay estrategias que consideran más lo que el otro está haciendo y pensando que simplemente de manera intuitiva hacer cosas. Pues porque así pensamos que. No, no. Ya es un juego cada vez, digo yo, más racional, por lo menos entre las élites políticas. Bueno, ese es un tema. Otro tema es la estrepitosa caída del PRI. Se habla de millones de militantes que ya migraron, que ya se salieron. Apenas la última sangría fue la de Osorio Chong, que casi vació al PRI en el estado de Hidalgo, que era un bastión del PRI del cual presumían. Si esto es así, pues a la coalición opositora, pues ya no puede pensar en obtener 25 millones de votos, sino ya no seguir perdiendo. Entonces, diseñar una campaña para salvar lo que se pueda salvar, y probablemente, no, creo que ya el lloriqueo de Krill fue muy elocuente. O sea, la derrota, ¿no? Entonces, hay muchos signos que permiten tratar de explicar qué es lo que está pasando en el PRI y lo que significan. Bueno, ese es otro tema. Pero se nos ocurrió, porque pues tengo dos compañeros que se la pasan rezando y persinándose, Gonzalo y Roberto, que les dije, oye, ¿qué tal si vamos reflexionando sobre esto que ya se acaba de dar a conocer, de asociar a Xóchitl Gálvez con la Virgen? Creo que han sido muy cuidadosos los que han manejado esto, porque creo, no sé, Gonzalo, que es el más persinado de todos, ¿habrán, alguno de estos que ya empezaron a manejar este asunto, han mencionado a la Virgen de Guadalupe como tal, o nada más la Virgen? Bueno, ese es el tema que hemos elegido. Esta analogía que se hace de Xóchitl, y creo que Guadalupe Loaiza fue muy clara. ¡Te apareciste! Habla de una aparición en este momento que tanto te necesitábamos. ¡Ay, carambas! Ya. Y como lo dice la Loaiza, que es buena para los decires, aunque es una señora bien, ¿sí? Como estas de las niñas bien, bueno, ella es una señora bien y nunca lo ha negado, ¿no? Entonces, se ve muy interesante porque, entre bambalinas Gonzalo decía, ¿y cómo impactará esto entre los creyentes que, pues, menos información tienen y más apegados a su fe? Mi hipótesis es de que les va a pegar, pero duro, pero en contra de la señora que se atreve a pasar por virgen. Pero bueno, es un juego político. Si es un error, ya se verá. Si es un acierto, también ya se verá. Pero de que hay una desesperación, pues este signo lo denota. ¿Sí? Usar cualquier símbolo que pueda favorecerlos. Y quiero terminar solamente señalando, para darle la voz al persinado de Gonzalo, de que si están hablando de la Virgen, creo que están pensando, si no han hablado, sí están pensando en la Virgen de Guadalupe, porque ¿qué otro símbolo con esa fuerza para oponerlo a ella misma? Ya no estamos en los tiempos de la colonia en el que Hidalgo puso a la Virgen de Guadalupe y el ejército español puso a la Virgen de los Remedios. Entonces era una guerra entre vírgenes. Y cuando un pelotón o una guerrilla derrotaba al otro, tomaban el estandarte de la Virgen del perdedor y la fusilaban. Entonces había fusilamientos de la Virgen de los Remedios y fusilamientos de la Virgen de Guadalupe. Entonces eran, las fusilaron muchas veces porque eran los símbolos, había que. Entonces, ahora en este momento, ya no es la Virgen de Guadalupe contra la Virgen de los Remedios. Si es como lo supongo, pero ya Gonzalo nos lo dirá, es la Virgen de Guadalupe contra la Virgen Morena. O sea, no hay ningún indicio que podamos hacer a un lado porque todo pesa en la política y en los imaginarios colectivos. ¿Sí? Entonces, pues hasta acá la dejo y a ver, Gonzalo, que no me vais a echar una excomunión. Oremos, hermanos, oremos. Pues muy buenos días a todos los que nos escuchan y también aquí al, ¿cómo se le llama? Al monaguillo Roberto Coyomani. Estamos hablando sobre este fenómeno reciente, viral, se ha vuelto viral en redes sociales. Monaguillo no, sacristán. Ah, sacristán, Roberto, perdón. Ya le ando bajando varios varios escalafones ahí a Coyo. De este fenómeno que es Xochitl Gálvez y que, sí, Guadalupe Loaiza ayer, ¿no? Dice, saca un Twitter donde dice, bendita Xochitl, apareciste como la Virgen de Guadalupe, ahí sí, Toño, como la Virgen de Guadalupe, cuando más te necesitábamos. Entonces, no solamente ella, sino también Toño, ¿no? Como el escritor, el novelista, no me acuerdo, ahorita lo hablamos, ya se me fue otra vez. Varias personas le han pintado con esta imagen o le han cargado esta... Aguilar Camín. Le han cargado la imagen de la Virgen de Guadalupe y esto es una estrategia que pues precisamente ya añadió Toño de un esfuerzo por hacer partícipe a la élite del pueblo, ¿no? Y del pueblo, por el pueblo me refiero a la gente que pues no pertenece a la élite, ¿no? Porque pueblo somos todos, ¿sí? Y entonces, sin embargo, este es un esfuerzo por llegar a la, no solamente a las creencias, ¿no? Sino también a un sector del público que habían desatendido durante mucho tiempo, que lo habían olvidado, que le habían llamado mugroso, que le habían llamado ignorante, que le habían llamado salvaje, ¿no? Entre muchos otros aspectos, ¿no? Y Krill con ese ímpetu y esa emoción que hasta me hizo estremecer hasta lo más recóndito de mi piel. ¡Ay, no! ¡Santo! Lloró porque todavía vimos mexicanos. ¿Cómo te pudiste atrever a meterte contra los mexicanos libres? Ah, interesante, ¿no? La libertad. Bueno. Entonces, en un esfuerzo más, ¿no? Sale otra vez la oposición con una puntada que me parece que, como yo le preguntaba a Toño, tras bambalinas, porque tras bambalinas se da una plática también bastante amena. Un día de estos, Roberto Coyomani debería abrir el micrófono para ver todas las barbaridades que decimos y que el público las escuche, pero no son tantas barbaridades. O sea, también hay una plática reveladora, ¿no? Yo diría, Toño, ahí Coyomani también interviene bastante, como siempre, ¿no? Bien atinado. Y este es un símbolo, yo estoy haciendo, ¿no? Una simbología, ¿no? Que nos quiere decir algo, ¿no? Uno que, pues prácticamente se está tratando de conquistar otra vez a los votantes, ¿no? Aquellos que ya están del lado de la oposición y que siempre han coincidido con ellos, pero aquellos que no, y que son los votos indecisos que andan ahí en el aire, como en un agujero de gusano que no se ve por dónde le van a llegar. Entonces, ahí andan perdidos en el espacio y que están en contra de las acciones del gobierno, siempre se han mostrado inconformes, ¿no? O sea, hay cierta inconformidad, así como que de repente sí, de repente no, y de aquellos también que, o sea, ni siquiera quieren estar con el, con lo que representan los partidos tradicionales, como es el PRI, el PAN y el PRD, y aquellos que pues todavía ni siquiera tienen como tal una conciencia política, pero que aquí hemos hablado mucho, ¿no?, de la politización del pueblo de mexicano, y que ya está en boca, ¿no?, de muchos el hablar de este tipo de temas, ¿no? Y le preguntaba yo a Toño, ¿no?, pero ¿cuál sería la reacción de los creyentes, ¿no?, de los creyentes en la Virgen Morena y de los creyentes en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquí hablamos de dos, ¿no?, Virgen Morena, Virgen de Guadalupe, ¿cuál es la indicada, ¿no? Y muchas veces, incluso, ¿no?, cuando salió Morena, yo también dije, a ver, Morena tiene mucho que ver con este juego, esta palabra Morena tiene que ver mucho con las creencias de la población. Y cuando hablas de Morena como la esperanza de México, pues remite, ¿no?, a estos símbolos que se han ido construyendo a lo largo de la historia de México, como es la Virgen de Guadalupe, a la cual también se le llama Virgen Morena, ¿no? Pero ahora en este intento de reconstruir también de parte de la oposición, estamos hablando de que ya, aquí sí, Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, se asemeja y se le pone dentro de la figura de la Virgen de Guadalupe a un personaje que ha sido precisamente, y que tiene mucha, vamos a llamarlo así, ¿no?, mucha representación con el pueblo indígena, porque fue encargada de los pueblos indígenas durante el gobierno de Fox. Ella hace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y prácticamente de ahí sale como abanderada de los pueblos indígenas, ¿no? Luego llega la diputación, gana una alcaldía ahí en la Ciudad de México, y luego de ahí pasa al Senado, ¿no? Y que muchas veces se pensó, es un personaje camaleónico, porque ha estado no ha salido del PAN, pero ha tenido ciertos, alguna vez se ha debilitado, o se ha decantado, ya sea por el PRD, o se ha decantado, en este caso por el PRI, ¿no? Dice, mi papá era priista, y que nos pone a pensar mucho, no solamente en su personalidad, ya Roberto Coyomani nos va a decir, de cuál es la razón por la cual actúa como actúa, ¿no? Detrás se maneja como un personaje humilde, y por humilde me refiero a que pues no es excéntrica tampoco, no se le ha visto por lo menos andar en camionetas o vehículos, incluso se le ve ahí con un casco y una bicicleta, ¿no?, llegando al Senado, y que pues la oposición piensa que es la figura idónea para representarlos en el sentido de que han dejado de lado a personajes como Santiago Krill, que se ha forjado una vida política en el PAN y que ha hecho, ¿no?, precisamente como la tarea o aquello que se debe hacer para llegar a ser candidato de la oposición, en este caso del PAN, ¿no? Un candidato que represente los colores del partido, ¿no? Y vemos que efectivamente Xochitl es como la sorpresa. Entonces sale a la luz y de repente ya todos los medios le dan difusión, ¿no? Y no solamente los medios, ¿no?, sino todos aquellos que están interesados en que regresen los partidos políticos o que regrese el poder que estaba anteriormente, ¿no? Y que nos vuelven a vender la imagen de que, ay, ahora sí vamos a hacer las cosas bien. De hecho, hay un meme muy interesante, ¿no?, de una mujer golpeada y su agresor diciendo, ya no lo voy a volver a hacer, ya no te voy a volver a pegar. Y el meme, pues, la mujer golpeada representa a México y el agresor representa al PRI, PAN y PRD, que es bastante interesante, ¿no? Y yo creo que con esto hacen un esfuerzo, ¿no?, por regresar al ámbito público, pero me refiero al público más alejado, del cual se alejaron mucho durante casi 30, 35 años. Se fueron alejando del pueblo, olvidaron a los trabajadores, olvidaron a cierto sector de la población que, pues, era de los que vivían, ¿no?, y de los que recibían bastante. Si no recibían dinero directamente, porque sí, pero sí recibían lo más importante, la legitimación de estar todavía en el poder, ¿no? Aquellos eran los que legitimaban a través del voto pues, el que estuvieran ahí, ¿no? Y lejos de hacer este análisis un tanto introductorio, vemos que están ahora posicionándose en las creencias, ¿no? En las creencias de la gente. ¿Cómo reaccionarán? Habrá personas que sí son creyentes que van a decir, esta mujer pues no representa ni siquiera un poco de la Virgen de Guadalupe. Y claro, ¿no? Incluso va a ser muy herético para muchos, ¿no? El hecho de que lo hayan puesto así. Pero ya está la idea, ¿no? Entonces, cuando una vez que se implanta la semilla ya es poco probable que se vaya a salir de ahí, a no ser que llegue algo y que revele. En este caso, múltiples medios han hecho el intento de posicionarla todavía más, pero en este caso nosotros lo que hacemos es pues hacer un análisis de cómo se están dando las cosas. Y ayer el Astillero también sacó un fragmento de esto, ¿no? Le dio un espacio a este fenómeno de Xochitl Gálvez, y sobre todo para desmentir, ¿no? Decir, es que esto es parte de un intento por la oposición, de cómo sigue operando, ¿no? La estructura, pues vamos a llamarla así, de la oposición y tradicional, conservadora, en lo psicológico, también, en lo simbólico, y sobre todo, en lo mediático, ¿no? Porque son tres factores sumamente importantes que nos van a hacer ver a nosotros mexicanos como piezas en las cuales puede manipular todavía, ¿no? Entonces yo con eso quisiera cerrar mi comentario, mi primer comentario, y darle la oportunidad al sacristán Roberto Coyomani que nos ilustre con su sabiduría. Coyomani, buenos días. No sé qué tan bueno es ser sacristán que ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? Monaguillo. Se dice que los monaguillos se llevan las limosnas, pero el sacristán las administra, entonces no sé quién se lleva más, ¿no? Pero bueno, dicen que el que da y reparte es... ¿Eh? El monaguillo se lleva los centavos. El otro, los papeles. Ay, chihuahua. Pues mira, tomando en cuenta eso, también hay uno más arriba, que es el sacerdote, ¿no? Entonces, viendo el mito de la Virgen de Guadalupe, digo, bueno, ok, dicen o mencionan, es la Virgen, ¿no? Ya mencionaron que especificaron la Virgen de Guadalupe, ¿no? Lo vi. Pero yo me pregunto, ¿quién es Juan Diego? Porque Juan Diego es el que la revela, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está llevando los mensajes de la Virgen? A mí me gustaría saber quién es ese interlocutor, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, el mito se desarrolla con ello, ¿no? O sea, es la Virgen la que le dice a Juan Diego qué decir al sacerdote. ¿Quién es Juan Diego? Porque los sacerdotes de aquel entonces, hasta donde yo tengo entendido, dijeron, oh, acá, o sea, ya después de que vieron que, o sea, cuando se da el milagro es porque dicen, ya vimos a dónde podemos manipular a los indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenían rasgos muy parecidos en cuestión física, viene, digamos, la revelación por parte de un indígena, viene por parte de, o sea, toda la revelación viene de un indígena hacia los españoles, y los españoles dicen, vamos a darle la oportunidad a la morenita de ser lo que hasta hoy ya lo es, ¿no? Y que, bueno, con los triunfos, de como ahorita mencionabas, Toño, de haberlo utilizado como símbolo, por ejemplo, para la independencia, bueno, está ahí, ¿no? Venerada por muchos. Pero el milagro creo que solamente es para los de esta minoría que pues, quiso o quiere seguir enriqueciéndose del país. Yo veo que son como los sacerdotes de, wow, ya se nos reveló, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? vamos a utilizarla. A lo mejor puede que se convierta en un gran estandarte de Xochitl, o pues la fusilen, ¿no? Como bien mencionabas, Toño, hace un momento. Yo pienso que está pasando lo segundo, por lo menos los de todavía más derecha que hay en el país, inclusive ya sacaron por ahí un mensaje, ya están diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un frente todavía más conservador, inclusive hasta mencionan a Dios, ¿no? En el que dicen, no estamos de acuerdo de que hayan puesto a Xochitl, ¿no?, como representante de la derecha. Nosotros vamos a proponer a alguien diferente, e incluso están poniendo como bandera o como invitación a Lili Téllez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, aunque sí, simbólicamente, y lo que quieren hacer es lo que hicieron por muchos años, jugar con las emociones de los votantes, pues ya ahorita se ve un poco más complicado. ¿Por qué? Porque las emociones y quizás hasta las cuestiones simbólicas y todo versus la realidad puede quedarse muy corta. O sea, ahorita los números duros que mencionaban al principio, que tantos números de familia están siendo beneficiados con cierta cantidad de dinero, en el que se incluye adultos mayores, discapacidad, estudiantes, los jóvenes que están en alguna fábrica, algún changarrito, o sea, se están ocupando, digamos, pues ya son un número importante, y que algunos están en edad de votar, ¿no? Y que estos, pues como dices, dan un colchoncito. Pero yo pienso que este mensaje, así como cuando dicen esto no es para la sociedad, sino solamente para los militantes de X partido, así cuando hay comerciales en precampaña o algo así, pienso que este mensaje va más hacia ellos, de decir, ¿saben qué? Hay una esperanza para los fifís, yo le llamaría así, ¿no? Hay una esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que, pues si la gente le cree, ganamos. Y si no le cree, también vamos a ganar, porque por lo menos vamos a tener una representación, o por lo menos no vamos a desaparecer. Y si es que se cumple el milagro, porque ahorita, si lo vemos así, si cumple el milagro Xochitl, porque va a ser un milagro, si va a ser eso, por lo menos va a ser que no desaparezca ni el PRI, ni el PAN, y todavía el PRD. O sea, eso sería el gran milagro de Xochitl. O sea, si lo logra, entonces sí, a lo mejor diría, esta analogía cumple su cometido, ¿no? Porque en sí, pienso yo, no sé, inclusive hace algunos días Toño, que atinadamente dijo, ¿no?, inclusive antes que López Obrador, dijo, no, la que va a ser candidata de la oposición va a ser Xochitl. Y yo dije, nah. Y pues lo dijo López Obrador como 2 días después, ¿no? Bueno, no sé cuántos días después. Pues lo dijo el viernes y martes lo dijo López Obrador, ¿no? Entonces yo me quedé así ¿de verdad van a hacer esa locura? Pues cuando escuché esto de la Virgen fue todavía así de, no, están para eso y más. Entonces, sí, pienso que... Si lo vemos de manera colectiva, como ahora lo estamos haciendo, porque la 4T nos ha acostumbrado a ver las situaciones ya de manera así, no solamente individual, sino colectiva, sí es muy probable que hagamos este análisis de cómo va a jugar este símbolo de la Virgen de manera masiva, si va a haber rechazo, si va a haber aceptación, etc. Pero yo pienso que el mensaje va hacia esas minorías de todavía hay una esperanza para seguir teniendo privilegios, para tener una oportunidad de no desaparecer, para que podamos de alguna manera seguir teniendo cierto poder en vísperas de que por lo menos se apunta, viendo las renuncias de muchos priistas, ¿no?, viendo que los panistas no se ponen de acuerdo, viendo a un Krill que hizo una mezcolanza ahí de la Madrid con Salinas de Gortari, lo frío que era Zedillo, con lo titubeante que era Peña Nieto, ¿no? O sea, así como cuando alguien estaba haciendo una mala oratoria, ¿no? Ahí yo lo vi así. haciendo un sketch, ¿no? Malísimo, por cierto. Supuestamente llorando, ¿no? Casi, casi para la Rosa de Guadalupe, por ejemplo, hablando de la Virgen. Lo deberían de meter ahí en un capítulo al buen Krill. Pues o sea, yo pienso que van a hacer eso y más. ¿Por qué? Porque ellos siguen convencidos que jugando con las emociones, que teóricamente es lo que siempre se ha apostado en cuestión mercantil o de publicidad o etc, etc, en el que se dice, si jugamos con las emociones de las personas van a reaccionar de X o Y manera, pienso que le están queriendo llegar por ahí de manera externa, pero de manera interna es de todavía hay chance de que podamos subsistir, ¿no? De que podamos tener privilegios. Y pues vamos a ver qué sucede, porque, a ver, todavía está en veremos, ¿no? Ahorita algunos ya se registraron, algunos del PRI, por ahí un panista, parredista, que no se sabe exactamente quién es, pero que fue en su momento, me acuerdo que hubo mucha controversia. Pero ahorita vamos a ver qué sucede en esta simulación, o por lo menos así se ve como simulación lo del PRIAN. Todo dicen es Xochitl, pero quién sabe, ¿no? Una de esas ven cómo está sucediendo las cosas y meten, por ejemplo, ahorita vi que se inscribió esta priista, Rosario Robles se llama. Entonces, también ella juega mucho con estos simbolismos, ¿no? Con estas vestimentas de pueblos indígenas, no de ahorita, sino desde hace ya años. Vamos Beatriz a ver. Paredes. Beatriz Paredes, es que se me va su nombre. Entonces también ella juega mucho con ello, ¿no? Inclusive en la entrevista que le hicieron lo menciona así, ¿no? De, me da gusto que se vista igual que yo, porque ella sabe que pues esos símbolos ella la ha utilizado desde uff. Entonces vamos a ver cómo se juega, aunque ellos ya saben quién se va a quedar, ¿no? Aunque ellos ya saben cómo se va a jugar. Y pienso que si todo se da como se están viendo las cosas, va a ser una Lili Téllez versus una Xochitl Gálvez versus una Sheinbaum, ¿no? Y entonces estas elecciones, y de por sí se dicen que son las elecciones más importantes de México, yo pienso que ahora que va a ser entre mujeres todavía va a ser mucho más interesante. No sé, y aparte falta un año y meses, o sea, bueno, para las elecciones ya menos de un año, ¿no? Pero esto pinta para ponerse interesante. Vamos a ver qué tan bueno llega o qué tan desgastante llega todo esto que pues ahorita está empezando a salir, ¿no? Porque ahorita todo es novedad, pero vamos a ver si esto sigue funcionando para dentro de 11, 12, 11, 10 meses que todavía falta, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Estaba respondiendo un mensaje. Parece que el tema está interesando. Pero lamento decir que ya se está llegando al fin de la primera parte de este programa. Pero todavía faltan 7 minutos. Bueno, faltan 7 minutos. Quiero tratar este asunto en un contexto más amplio. ¿Sabes? Esto que aparece ahora asociado a Xochitl, pues es un elemento que se agrega a otros, es un agregado. Por lo menos, quienes participan en la política por parte de la oposición, no cuentan una historia, no tienen una narrativa en la que esto tenga contexto. Yo no sé de qué manera Alito, por ejemplo, puede integrar en sus discursos pues esta imagen, ¿no?, de la Virgen. Zambrano, el que representa al PRD, pues igual. Ya mencioné aquí que una parte de los que apoyaban al PAN, que era la extrema derecha, ya rompió. Dice que no tienen nada que ver con ese asunto. Incluso anuncian el pues la muerte del PAN. Pero también me pregunto, ¿y qué dirá el alto clero de la Iglesia Católica? ¿Vendrá bien este manejo político que ha asociado a la Virgen con Xóchitl? ¿De alguna manera los beneficia? Si es así, pues no van a decir nada. Pero yo creo que buena parte de que la Iglesia, el clero, permanezca después de varios cientos de años, es porque le apuestan a largo tiempo, a largo aliento. Entonces, no pueden echar, y sobre todo ahora que han estado perdiendo mucha clientela, o digamos muchos creyentes, pues hagan algo que permita seguir perdiéndolos. Será muy interesante, yo voy a estar pues atento a, sobre todo a lo que la Iglesia diga al respecto. Incluso si no dice nada, pues interpretar su silencio, porque a veces los silencios son más importantes que los decires. Y en este contexto que quiero y que voy a desarrollar después de la pausa, tiene que ver con la narrativa de la cuarta transformación. La tarea de la cuarta transformación, yo lo veo como la construcción de una historia aleccionadora y edificante, cuya materia a examinar, y así lo ha planteado el que conduce las mañaneras, esta historia tendrá que construirse y seguirse construyendo a la luz del humanismo mexicano. Esto es la razón, la filosofía y la ciencia. Y la narrativa de la 4T, ¿por qué 4? Pues es el de atrapar el periodo que va de 1810 al 2018, que incluye el terrible periodo neoliberal. Y que la narrativa nos dice, el drama tendrá que seguir el camino que lo lleve nuevamente a una culminación, una sublime apoteosis por reivindicar el proyecto y obtener mejores resultados que en el 2018 para el 2024. Pero la mirada retrospectiva de la 4T, recuerden que 4 es después de 3, después de 2 y después de 1, cuarta transformación. Bueno, la mirada retrospectiva que alude a la primera, segunda y tercera transformación, pues es una propuesta para también tener una imagen de poco más de 2 siglos. 208 años que van de 1810 a 2018. Y tiene un fin práctico a la vez que intelectual. Que la política marche por la idea de transformación. Habría, por tanto, que insistir en estos momentos en los que aparecen, pues, asociaciones de personajes históricos con personajes de la política actual, habría que insistir que desde el punto de vista de la 4T, tal y como se ha venido proponiendo, en que los datos históricos son importantes. Thank you. María, María, María, ya la noche se adentra. María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo, ya nada me inquieta, porque sé que mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante. María, María, la fiesta se alargue, la música arranque y que haya danzas por ti. Hola, son gracias, aplausos y vidas lo que hoy solo se escucha. Con más sentido. Y es obvio que quien le da sentido a estas posturas, pues es el objetivo de derrotar a la cuarta transformación. Y no solamente derrotarla electoralmente, sino por lo menos iniciar una marcha, pues para reducir su influencia en el imaginario colectivo. Y por eso es importante insistir en el examen histórico contenido en la cuarta transformación, en esta propuesta, porque se basa en ciertas creencias. Y son los acontecimientos o hechos históricos que han sido encadenados como un proceso de causa-efecto. Primera transformación, causa de la segunda. Esta a su vez causa de la tercera y así. La cuarta transformación como efecto de la primera, segunda y tercera, etcétera, etcétera. O sea, se tienen que enlazar los acontecimientos históricos de una manera coherente, persuasiva, que permita a quien escuche la historia, pues a considerarla la historia verdadera. El engaño puede durar un tiempo. Los mejores engaños suelen durar mucho tiempo. Pero si una de las premisas de la 4T es no engañar, entonces debemos, quienes participamos en esta hermenéutica de la 4T para proponer creativamente un horizonte que esté guiado por ideas. Entonces, si esto es así, es muy importante que se construya una historia aleccionadora y edificante, cuya materia a examinar sea, y esta es la propuesta que hace el Ejecutivo, a la luz del humanismo mexicano. Esto es a la luz de la razón, la filosofía y la ciencia. Y por el momento se ha definido un periodo que va de 1810 a 2018, que incluye el terrible periodo neoliberal. Así, de este drama en el que el humanismo mexicano supere a las posturas y a la concepción neoliberal, tenga un fin práctico a la vez que intelectual. Ambas cosas. No solamente práctico, no solamente intelectual, ambas cosas. ¿Para qué? Para que se convierta en política, y la política tiene que ver siempre con colectividades, no con individualidades. ¿Y cuál es la idea que se reitera y que está en el fondo de esta visión de la cuarta transformación? Ahí está la pista y ahí está la respuesta. ¿Cuál es esa idea? Que la política marcha por la idea de transformación. Vista las cosas de esa manera, la reacción opositora tiene que ver contra la 4T. ¿Dónde veo sus limitaciones de esta oposición? En que solo se ocupa de lo práctico. Se preocupa del corto tiempo, brevísimo tiempo. Mientras que ha olvidado el horizonte intelectual. La gente reacciona a lo inmediato, por supuesto, pero se conduce por la perspectiva que se le ofrece. Son ideas que van más allá del presente. Entonces, si los opositores a la 4T quieren hacer un significativo trabajo político, debe trascender la esfera de lo práctico y construir, pues, una narrativa que efectivamente pues se ofrezca como alternativa a la narrativa de la 4T. ¿Dónde veo problemas? No tienen fechas simbólicas. O sea, nosotros celebramos el 16 de septiembre, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 15, 16 de septiembre, etcétera, etcétera. Hay fechas que los mexicanos celebramos. Incluso el 12 de diciembre. Tenemos héroes. Y hoy día, el más grande héroe que hay en esta narrativa de la 4T no es Benito Juárez. Y eso sí ya lo captaron bien los opositores. No es Benito Juárez, es el pueblo de México. Y vean lo importante de esto. Benito Juárez es un héroe individual, es una persona. El pueblo, como actor heroico, es un héroe colectivo. ¿Y quién no le gusta sentirse integrado a esta figura de héroe? Ese es el poder. Y ese poder lo podemos constatar en los murales de Diego Rivera. La fuerza del muralismo de Diego Rivera es que pinta al pueblo como un héroe. Lo representa no en una pintura de caballete, no, lo presenta en enormes frescos. Y la gente va y ve y dice, ahí estoy yo y soy héroe. No porque Pancho Pistola sea, yo que soy Pancho Pistola, sea el héroe, no, porque formo parte de esta colectividad. Entonces, este aspecto es algo también original de México, la construcción del héroe colectivo, que es el pueblo. Entonces, incluso opaca ya a los héroes particulares. Ellos son importantes porque están integrados al pueblo. Están rescatados por la historia del pueblo. Hidalgo, etcétera, etcétera. ¿Quién es más importante? Ninguno y todos. ¿Por qué? Porque todos somos parte del pueblo. Y eso es lo que también están disputando. Quieren integrarse al pueblo. Porque hay un principio que no pueden no ver. El artículo 32 dice: la soberanía recae en el pueblo, en nadie más. Esto es de una importancia que tiene que ver con la visión laica, no providencialista. Entonces, nosotros no somos virgen. No, pues, somos pecadores y contumaces, como el pueblo. Y aquí una diferencia, y con esto termino esta intervención. Hay que distinguir entre la construcción intelectual del pueblo soberano. Es un concepto que forma parte de una doctrina ahora, pero que puede ser, a partir de las tareas que se van asumiendo, de una nueva teoría política. Y que podría servir para que en otros lugares se aplicara en este esfuerzo por democratizar a las sociedades. Y democratizarla a la par de ir concretando la justicia social. Una justicia social que tiene que ver con la excelencia intelectual. Pues ahí la dejo, y Gonzalo. Gracias, Toño. Sí, efectivamente. Fíjate que ahorita que estabas hablando sobre el pueblo, me vino a ahorita como algo de lo que quería hablar también. Y que estamos haciendo alusión desde hace ya varios programas, que es este intento de que, por ejemplo, dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, existe como dentro de sus candidatos o precandidatos para ser los líderes del movimiento de cara a 2024, existe como dos polos, ¿no? El de la derecha y el de la izquierda. Y creo que analizando ya los candidatos a las corcholatas, vamos viendo cómo este mensaje de si te vas más a la derecha o te vas más a la izquierda o si te quedas en el centro, ha hecho mella también en la oposición, ¿no? Xóchitl Gálvez ha sido criticada ya desde los de ultraderecha, ¿sí? Como una persona que se considera marxista, incluso trotskista, no sé, todo ella es prácticamente, pues, apologeta del marxismo, se ha hecho así, ¿no? Entonces, prácticamente, lo que estamos viendo es a una derecha, según, ¿no?, dentro de su simbología, y por lo menos en este personaje que es Xóchitl Gálvez, se está acercando a la izquierda. Y luego, aparentemente, ¿no? Porque eso es lo que quieren dar a conocer, ¿no? Si tú te vas a ir con las corcholatas de la cuarta transformación, vas a ver que se van a ir a la derecha. Y no, y hay unos que se van a pegar más a la izquierda, ¿no? Pues mejor vente aquí, ¿no? Con Xóchitl Gálvez. Y vive a la izquierda. De los partidos tradicionales, ¿no? Y también eso nos hace pensar, ¿no? Que en México, ¿quiénes son las izquierdas? ¿Quiénes son las derechas? Hablábamos también que la Cuarta Transformación no, a pesar de que se ve como un movimiento de izquierda, ¿no? En realidad no es marxista ni revolucionario. En su integración hay muchos, sí, que son afines al marxismo, pero en realidad, pues no. No lo son del todo, ¿sí? Más que un movimiento izquierdista, yo lo llamo un movimiento liberal, ¿no? No neoliberal, antineoliberalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que estamos viendo también al poner al pueblo como personaje histórico o como el principal actor de esta cuarta transformación, nos da una idea, ¿no?, de que en el pasado se olvidó de ese factor, ¿no?, y que ese factor tiene que reivindicarse como personaje no solamente histórico, sino también personaje político y como fundamento de la democracia. Esa democracia que tanto se ha hablado en todos los partidos, pero que no existe como tal, ¿no? Seguimos viendo, lo que sí se sigue viendo es una lucha, ¿sí? Una lucha entre los que dirigen al país, porque todavía sigue habiendo la dirección, y quiero ponerlo bien en claro, ¿no?, ideológica, mediática y hasta psicológica de parte de las grandes élites, ¿no? Y por poner un ejemplo nada más, es que hasta hace unos cuantos años el mexicano pensaba que si al empresario le iba bien, o al patrón le iba bien, a los empleados les iba bien, ¿no? Y que si, por ejemplo, las políticas que pretendían hacer uso de la iniciativa privada era lo que le convenía a México, ¿no? O sea, así que la inversión extranjera y que ellos se hicieran cargo del gasto de inversión en el sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los servicios que manejaba el Estado, como era la electricidad, el petróleo, incluso hasta el campo, ¿no?, entre más privatizado se viera, era mejor, ¿no?, porque iban a estar en buenas manos, iba a haber tecnología, incluso energías limpias. Y todo eso se consideraba porque a México se le considera como no preparado para ese tipo de acciones. Y por México me refiero a todo el pueblo de México. Es decir, tú, campesino, no sabes usar el arado, no sabes usar la tecnología, cuando en otros campos del mundo ya se utiliza tecnología para hacer el trabajo que tú haces, ¿no? Y entonces habíamos visto una migración hacia Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, los máximos campesinos, los que saben cómo, no solamente la mano de obra de Estados Unidos son los mexicanos, ¿no? Y los mexicanos que sí, que bajo esas condiciones reciben, o sea, hay una remuneración importante y que esa remuneración regresa a México, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ser autocríticos, es decir, que la crítica de la cuarta transformación tiene que surgir de la misma cuarta transformación, de aquellas cosas que no se han hecho y que se quedaron muy cortas, ¿no? Sí, se habla mucho de la violencia, se habla mucho de los, de los dineros, ¿no? De todas aquellas inversiones que se hicieron, del uso del dinero, de los impuestos, de la recaudación fiscal. Pero seamos sinceros, o sea, la cuarta transformación está empezando. No es que ya esté planteada, es un proceso largo. Si lo que se trata de hacer para ahuyentar la delincuencia es ir a las causas, empezó por este intento de hacer Jóvenes Construyendo el Futuro, que trata de sacar, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, de su situación y poner a las empresas como estos preparadores, ¿no?, de los futuros trabajadores, ¿no? Pero también, ¿qué garantías les damos a esos trabajadores en cuanto a salario? Porque el salario del narcotráfico y de la violencia que se ejerce a partir de este tipo de negocios es más redituable. Es decir, yo daría la vida por 80,000 pesos diarios, ¿no? Y si tú me ofreces un trabajo limpio en el que voy a ganar 100 pesos al día o 200, 300, son 203 pesos el salario mínimo, pues yo creo que sí hay una diferencia muy abismal, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo el factor económico, vean, o sea, psicológicamente el factor económico todavía sigue siendo un índice de manipulación para el actuar de los seres humanos. Entonces, no ha habido también un contrapeso, ¿no? A lo mejor ese intento de las mañaneras por hacer conciencia de que el dinero no lo es todo, incluso atacando a las canciones y a aquellos personajes artistas que hacen una apología del delito y del narcotráfico, atacándolos es claro que es una buena estrategia, sin embargo, no es suficiente. Entonces, en ese sentido también, abrir más espacios, ¿no?, mediáticos, siendo autocríticos para la Cuarta Transformación, no ha sido suficiente el espacio de las mañaneras. A lo mejor estos espacios como México, el Árbol de los Mil Frutos, que hacen todavía una reflexión de lo que dice el presidente, de lo que dicen los medios, y que tratan de, por lo menos, ¿no?, en este caso, con el caso de Xóchitl Gálvez, de poner el dedo en la llaga en que lo que se está haciendo pues es otra vez, ¿no?, una reconstrucción de una figura mitológica y mística dentro de la cultura mexicana para ganar votantes o para no perderlos, como bien lo dijo Coyomani, para apostar a no perder a aquellos que ya están ahí, ¿no? Y que se va a ir repitiendo durante vaya la semana, van a ver cómo se repite el discurso de Xóchitl Gálvez en los medios de comunicación, y créanme que todo esto es por una simple y sencilla razón, porque ellos siguen teniendo el poder. No creamos, hay que estar atentos, y que también no hay que ser soberbios, y que la Cuarta Transformación ya está, ¿no?, sigue una lucha, una guerra en el plano cultural, desde el plano cultural inició y sigue, ¿no? No creamos que porque ya estamos, o porque estamos favorecidos a partir de estas políticas, ¿no?, de estas políticas que ayudan a los trabajadores, no creamos que se ha ganado, ¿no? Todavía sigue la lucha, no ha acabado. Nos siguen bombardeando con que el dólar puede bajar más, ¿no? Se está haciendo malas cosas, se están haciendo malas cosas, es decir, los recursos no están llegando a la gente. A pesar de que hoy en la mañanera el presidente presenta a los bancos del bienestar que están funcionando, dice, no, pues es que estos bancos son obsoletos porque no hay personal, los cajeros no sirven, y va a seguir habiendo un montón de cosas que van a decir la oposición, y es un discurso que se repite y se repite y se repite, pero ¿desde dónde? Yo veo jóvenes que salen a entrevistar a periodistas, salen a entrevistar a personajes que repiten sin siquiera racionalizar lo que dicen, ¿no? O si siquiera ser conscientes de lo que dicen, porque eso es lo que es el libreto que se les está poniendo a ellos para que lo repitan y lo repitan. Y entonces las generaciones, aquellas que son espectadores y admiradores, ¿no?, de este tipo de jóvenes o de este tipo de élite, que son aquellos que pretenden llegar ahí, van a seguir repitiendo ese discurso. Es un discurso muy conservador, muy elitista, muy clasista, donde ni siquiera no estábamos en la brújula nosotros, las personas que somos o venimos de abajo, no estamos en la brújula de ellos. Ellos no saben nuestra vida. Hay una, y creo que voy a hacer una analogía bastante atrevida, ¿no? Hay un reality show que se llama La Casa de los Famosos. Y hay un personaje transgénero que ha impactado, ¿no?, con su carisma por lo menos a los medios de comunicación y del espectáculo. Y es porque la vida que ha llevado y cómo lo ha manejado, ¿no? Habla de violaciones, de abusos de parte de su tío, y cómo es que ha salido adelante. Es un ejemplo a seguir para ellos, ¿no? Pero ellos ni siquiera se imaginan por qué esa violencia está todos los días en las familias, ya ni siquiera de los pueblos, sino de los barrios más peligrosos de México. Ellos a lo mejor tienen sus problemas, ¿no? Las personas con dinero, las personas que tienen acceso a una mejor vida, tienen sus problemas y sus conflictos, no los vamos a negar, pero ni siquiera se imaginan los conflictos en los cuales se encuentran las personas de escasos recursos y que están en la miseria. El salir a la calle, chéquense, salir a tu barrio y llevar por lo menos algo con qué defenderte, porque ahí de por medio está tu vida, no sabes si vas a regresar a tu casa. Y es lo que decía mi madre y su madre, y se lo repetía, ¿no? Y se sigue repitiendo, es un discurso que se repite, despídete de mí, porque no sabes si vas a regresar. ¿Qué tal si pasa un autobús y te atropella, o pasa un alguien loco que está borracho y te atropella, o un marihuano te asalta, te quita nada más por un peso? Y las mujeres viven esto todos los días, ¿no? Si para los hombres es difícil, para las mujeres es el doble de difícil. Por lo menos en estos barrios que, a los que les digo, ¿no? Algo, ¿cómo relacionarte ahí? Entonces la violencia sigue reproduciendo. Entonces hay que ser autocríticos, hay que ver cómo, la manera de cómo llegar ahí, ¿no? Esa sería una... Por ahí he escuchado a alguien de las corcholatas, hay que hacer talleres, pues, que se hagan, ¿no? Si se usa el recurso público, hay que llevarlo ahí. ¿Quiénes serían? Aquellos que están dispuestos a ir ahí, ¿no? Ese es el, también, ¿no? El problema. Porque mucho hablan, ¿no? De que la violencia, hay que entrar con el ejército, hay que meterlos a la cárcel, pero esa política ya cambió. Entonces, si ya cambió la política, hay que ver la manera de cómo podemos hacer efectiva que esa política se lleve a cabo. Bueno, con eso quisiera cerrar mi segunda intervención. Coyo. Pienso que ahorita con todo esto que se está formando, inclusive ayer que estaba viendo, bueno, hay varias fuentes, ¿no? Sin embargo, Sin Censura, por ahí hasta vi una confrontación entre Pigmenio Ibarra y Xochitl Gálvez, y bueno, hay un montón de cosas ahorita. Pero referente a esto del título de hoy, y relacionándolo con lo que acabas de mencionar, Gonzalo, y ahorita lo que dijiste, Toño, pues es lo que también se ha visto en los últimos años, ¿no? Pues es una simulación. Y pareciera que la cuestión técnica es esa, ¿no? Vamos a simular algo porque pues nos permite, ¿no?, ver cómo reaccionan las personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita para ellos, o sea, ahorita que mencionabas, Toño, de que a veces actúan de manera muy inmediata, o sea, como, vamos, o sea, de, hacen algo y no lo ven quizás a largo, mediano o largo plazo, es por esta cuestión de que estamos acostumbrados a una cuestión técnica en el que las pruebas y los errores son inmediatos, ¿no? Y si es que esto se cumple, pues ya lo hicimos, y si no, se hace otro intento más. Y mucho de las noticias que vemos ahorita, las vemos ahora y se olvidan mañana ya, ¿no? A menos que esta se empiece a reproducir o reproducir. Sin embargo, cuando sale algo aparentemente nuevo, los antecedentes salen hasta debajo de las piedras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que se habló de Xochitl, hasta se habla de cuando fue delegada y todos los discursos que dio antes y de ahí uno puede darse cuenta de las incongruencias que tiene. Sin embargo, sigue siendo hasta ahorita la mejor opción de la oposición, y eso me sorprende decirlo, porque he estado viendo todo lo demás y dices, ¿de dónde? ¿De dónde? Por eso entiendo por qué dicen que es el milagro, ¿no?, que esperaban, porque mediáticamente por lo menos tiene presencia, por lo menos llama la atención. Por lo menos dice, ¿sabes qué? Pues vamos a verla, ¿no? Así como, pues sí, un personaje de televisión. Vamos a escucharla, a ver qué nos dice, ¿no? Intentando no poner adjetivos en este enunciado. Pero sí es un gran riesgo. Tanto que, insisto, la derecha, aquella que sí maneja muchas cosas, que ahorita, y bien lo mencionas, Gonzalo, o sea, el no se ha logrado nada. O sea, si lo vemos así de manera muy fría, no se ha logrado nada. Vemos a una Suprema Corte de Justicia donde la corrupción está a todo lo que da. Y no es que lo que sea algo de ahorita. Apenas vi por ahí un sketch de los años 90. Un sketch. A ver si lo... Y estaba intentando encontrarlo en estas horas antes de este podcast. Y mencionan, creo que fue en una entrevista con, ¿cómo se llama este actor? Se apellida Hierro o algo así. cuando tuvo alguna vez un programa en TV Azteca, Omar Fierro, ya me acordé, y estaba haciendo una entrevista a unos actores de doblaje, creo que era quien hacía la voz de Homero Simpson y a la voz de Bart Simpson y Lisa, no, ahorita no me acuerdo de los nombres, Humberto Vélez y otras dos actrices más, y una de las actrices mencionaba, ¿no?, en chiste, la corrupción que se manejaba en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto no es algo nuevo, ¿no? Pero se ha visualizado gracias a las mañaneras, ¿no? O sea, no, ya no fue un chiste, sino ahorita ya se habla en serio de eso. Y vemos cómo es que, pues, ahí en este poder, pues hay muchas cosas que no han pasado porque está manejado por esta minoría, ¿no? Todavía. Y esa minoría es la que ahorita está intentando simplemente mantener fueros para no ser investigados, mantener curules para que en este caso Morena, PT, Verde no tenga la mayoría calificada para no cambiar la constitución al antojo de ellos. Sin embargo, se están equivocando en otras muchas cosas, ¿no? Que es como consecuencia de lo que hemos visto en los últimos años. Así como la gente ya no les cree, sus propios partidarios, sus propios integrantes, se están saliendo. Entonces, por un lado, vemos así como un programa de televisión, el espectáculo, pan y sí, ahora sí que el pan y circo para el pueblo, ¿no? En este caso con Xochitl. Sin embargo, es como la cortina de humo, dirían, hace unos años, ¿no? De todo lo que está pasando atrás del PAN, del PRI, del PRD, que se está desboronando. O sea, yo pienso que es como intentos de decir a la gente, no pongan atención a lo que está sucediendo en los partidos políticos tradicionales, no lo pongan, pongan atención a Xochitl. Entonces, esto de la Virgen, también más que quizás en una cuestión electoral, pienso que ahorita en estos cambios tan rotundos que estamos viendo, también es una gran distracción. Por eso también pienso que si lo vemos así de manera mediata, como ellos han actuado en los últimos años, pienso que tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita de manera interna en esos partidos y las hipocresías que vemos en cada uno de los postulantes cuando, o sea, a mí se me hace un gran teatro, ¿no? De que y las incongruencias en sus discursos cuando, por ejemplo, Xochitl va a la bancada, va con los panistas, va con los priistas, va con los perredistas, y en uno dice una cosa, le echa tierra al otro, pero en el otro habla bien cuando está ahí y habla mal de otros, y se dice que es de izquierda, y entonces, a ver, pero pues entonces, ¿por qué estás por la derecha? O sea, es un gran espectáculo todo esto, ¿no? O sea, por eso yo pienso que dijo, eres el milagro que esperábamos, porque si no estuviera Xochitl, nada más estuviera Krill, nada más estuvieran todos los que ahorita se han inscrito y los que ya se bajaron, estaremos viendo una decadencia de la política tradicional muy triste, muy triste. Pienso que Xochitl le ha dado este punto, digamos si fuera un programa televisivo, porque así lo veo, en el que le pone esa sal que le hace falta o que normalmente tiene la política mexicana, ¿no? Si no estuviera ella, quién sabe qué sucedería. Ahorita nada más estaríamos hablando de las corcholatas, ¿no? Y eso sería aburrido en un año. Entonces, yo aplaudo que exista este personaje, porque para mí es un gran personaje Xochitl Gálvez, pero cuando se acabe eso, yo me pregunto, ¿con qué nos vamos a encontrar? Y si estamos preparados para lo que viene, porque si no, entonces, o una de dos, o nos van a manipular como ellos quieran, porque se dieron cuenta de que ante la zanahoria, en este caso Xochitl, reaccionamos, o realmente lo que López Obrador ha dicho en las mañaneras, ¿no? Estamos lo suficientemente politizados como para ver esto de manera lo más racional posible, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues sí, yo creo que hay una propuesta muy concreta en torno a la política, que se hace reiteradamente desde la conferencia matutina. Y es que a la política hay que darle toda la seriedad que merece. Incluso ya muchos distinguen la política de la politiquería. Cuando no hay ideas, no podemos hablar de política. Una y otra vez hemos sostenido la íntima relación que hay entre una visión histórica, llamada, si ustedes quieren, metafísica, y está también asociado a una ética, y tanto metafísica como ética son resultados del trabajo intelectual de los seres humanos, pues eso es lo que está asociado a la política en pleno sentido. Entonces, un enunciado suelto no forma parte de la política. Debe ser un enunciado integrado a un sistema conceptual que lleva como fondo, pues, lo que hemos dicho, una metafísica y una ética. Y si le agregamos el requisito epistemológico de que haya pruebas para aceptarlo como verdadero, entonces las cosas se vuelven más exigentes. Entonces, ¿cómo llamar a estos discursos que se enuncia por parte de un candidato, de cualquier candidato, ¿eh? Yo los he escuchado también del lado de la 4T, cuando son puros enunciados sin mayor amarre conceptual que simplemente un decir. Por eso es muy importante también la otra tarea que se presenta para el 24. Ya no estamos en el 18. Hay que seleccionar a los que van a ocupar nuestra representación en la gubernatura, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Entonces, este chapulineo que se está dando, muchos lo ven como el intento por menoscabar el proyecto, ya no desde afuera, sino desde adentro. Yo de joven recuerdo cómo un partido político que pasó de la clandestinidad a la vida pública y después desapareció, cómo los miembros de este partido tomaron la decisión de irse a otro para conquistarlo y recuperar el partido que habían perdido. Entonces, era llegar a otro partido, sacar a los militantes originales y quedarse con el instrumento. No pudieron, ¿sí? Pero de que ha habido intentos, los hay. Había desde el lado del movimiento democrático la idea reiterada de que había que entrarle al sistema para ir escalando puestos y al mismo tiempo ir deteriorando al sistema mismo. Pues los que yo vi, ya adentro, ya se olvidaron de todo lo demás. Y dice Efraín Huerta, ¿no?, de sus maestros marxistas, que no los entendía, en uno de sus poemínimos. Dice: yo no entiendo a mis maestros marxistas, más o menos, no lo estoy citando al pie de la letra. Dice: no los entiendo, unos están en la cárcel y otros están en el poder. Entonces, creo que es más claro, no pueden ser las cosas. Y efectivamente, el asunto es cómo podemos ir madurando intelectualmente y junto con todos los que se pueda, si no sabemos distinguir entre ideas. Entre ideas, porque las creencias suelen no ser ideas. simplemente es tener, aceptar una sentencia como verdadera sin más. Y puede haber dos sentencias contradictorias aceptadas por la misma mentalidad. Oye, pero estás cayendo en contradicción. No, es que eso es lo que yo creo. Y respeta mis creencias. O sea, sí, efectivamente, las creencias son para respetarse, porque nada dicen. Pero una idea, si de ver, y las ideas forman parte de la política, se deben discutir, no respetarse. Entonces, yo creo que la vida pública, dicen que cada vez tiene que ser más pública, tiene que ver con el método de la discusión. Todo tiene que discutirse. Dice Gonzalo, y también Roberto, es que las del lado de la Cuarta Transformación, pues merecen crítica, por supuesto. Quiero cerrar esta parte recordando una fuente que tengo presente, pues la trabajé un buen rato. En la oración cívica, un personaje querido por muchos, pero también mal querido por otros, también muchos, Gabino Barreda. En su párrafo 94, ya hasta me lo sé de memoria, dice que en el futuro las revoluciones sean intelectuales y no a balazos. Es una utopía que ahí plantea Gabino Barreda. Y, de alguna manera, está recogida en el planteamiento de la 4T cuando explícitamente se excluyen los balazos y se sustituyen estos por abrazos. Otra forma de decir, la violencia es un paso que permite superar nuestra condición de simplemente ser animales. Somos animales políticos. Entonces, entre mejor política hagamos, mejores animales vamos a ser. Entonces, creo que Aristóteles lo hace muy bien. El hombre es un animal político. Bueno, pero somos hombres y políticos. Quítale lo político, entonces ya dejas de ser hombre. Tenemos que ser, ganar nuestra condición humana, no por la animalidad que la tenemos, esa no es posible sustituirla. Lo que sí podemos modificar es nuestro estatus político. Yo creo que ese es parte del proyecto de la Cuarta Transformación. Convertirnos en más animales políticos que politiqueros. Gonzalo. Fíjate, Toño, que hay algo que siempre se me olvida decir, pero ahora que haces alusión, me da la oportunidad de regresar, ¿no? Hemos hablado sobre humanismo mexicano, ¿no? Pero lo humano, así como el concepto de la humanidad, es como un orden superior a lo animal, ¿no? Se podría decir como esa superioridad de lo animal. Hay algo que Nietzsche nos dice, que está como prueba fehaciente, es que el ser humano, pues, en realidad, para llegar ahí, hay un escalafón muy, muy grande, un escalón muy grande que es el animal, y nosotros somos animales casi todo el tiempo. O sea, la violencia es parte de esa animalidad, el estar ahí, luchar por la vida, ¿no? Ese instinto de superar al otro es animal, ¿no? Que la política nos hace diferenciar, como dice Aristóteles, ¿no? De ese animal que lucha por sobreponerse al otro o de imponerse al otro. Y la política lo que hace es que utiliza el lenguaje para llegar a conseguir ese bastión, se podría decir, ¿no? O esa imposición. Entonces, de ahí ya viene el poder, pero el poder también es un poder animal el que se vive en la actualidad, ¿no? Y incluso, ¿no? Otros autores dicen que lo económico también corresponde a esa animalidad humana. El pensamiento económico, en el sentido de que debes de obtener obtener el mayor beneficio sin hacer tanto esfuerzo en ese sentido, me refiero a lo económico, pues es muy animal. Lo que los animales hacen es, pues, tratar de no trabajar tanto, ¿no? Para conseguir por lo menos la vida, ¿no? Vemos a León como puede cazar, ¿no? Un día y se pasa una semana sin comer porque con el alimento que le dio la presa, ahí está ahorrando energía, tiempo y en lo que se puede volver, llegar a trabajar, ¿no? En ese sentido, para conseguir el alimento. Ese pensamiento económico sigue estando latente todavía, incluso ya utilizando la razón, es exponencial, ¿no? Es trascendental a lo físico, pero no se puede salir de ese parámetro de la animalidad. Entonces Nietzsche, cuando nos dice de esto de lo humano, demasiado humano, nos está hablando precisamente de eso, ¿no? Que somos humanos en el sentido animal totalmente. Que muy pocas veces, en realidad, los seres humanos tocamos la humanidad en cuanto pensamos en la humanidad del otro, ¿no? En que enfrente tenemos otra persona que está haciendo el mismo esfuerzo que nosotros hacemos y que tal vez está en desventaja sobre nosotros. Entonces, cuando regresamos a ese punto, ¿no? Encontramos lo humano, ¿verdad? En verdad, ¿no? Entonces, y ahí, ¿no? El punto del humanismo mexicano, ¿no? El humanismo mexicano lo que trata es un colectivo donde todos pensemos la mejor manera de no utilizar violentamente el uso de la fuerza, pero que sea una fuerza, pues yo quisiera ponerla así, ¿no? Una fuerza basada en el amor al prójimo. Ahí está el humanismo mexicano. Es algo que muchas veces ha de decir uno, pues, es imposible, porque no, así es posible. Todos los días lo vivimos, ¿eh? Siempre va a haber gente que no todo el tiempo es un animal. Hay momentos en el que dejamos esa animalidad, ¿por qué? Porque estamos en contacto con algo más allá de lo material, ¿no? O sea, y tenemos esa idea, se ha manejado esa idea de que existe algo diferente, que incluso es como una necesidad de lo propio animal de dejar de vivir esa lucha, ¿no? En ese momento de reposo encuentra un tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar, pero no solamente para pensar, sino para también sentir el placer, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí podríamos encontrar el momento, ¿no? Entonces, este humanismo mexicano, tal vez esta forma de hacer política y de hacer política, pero con base en el pueblo, en la soberanía del pueblo, incluso hacer leyes y todo, la democracia, la ley y la justicia, a partir de un concepto que es el pueblo soberano, sea un parangón con las demás estructuras e ideologías, incluso la marxista, de hacer política en el mundo. Entonces ese sería como el concepto de que tenemos que trabajar, ¿no? Nosotros que estamos desde esta trinchera de los conceptos, de las ideas, para poder ir configurándola, ¿no? Ahora, también, ojo, no hay que dejar de lado, a lo mejor ya para terminar mi intervención final, que la oposición, a lo mejor esta ruptura de la oposición también es una estrategia, ¿no? En el sentido de que se puede descuidar la candidatura de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México está muy dividida. Entonces, se puede perder Ciudad de México. Hoy por hoy se pierde Ciudad de México. ¿Por qué? Porque Ciudad de México tiene un estatus social muy elevado, muy clasista. ¿Sí? Ahí los ricos y los pobres están igual. No hay diferencia. Hay tanta cantidad de ricos como tanta cantidad de pobres. Y tanta cantidad que se cree rica como tanta cantidad de que no lo es. ¿No? Incluso ese aspiracionismo viene pues en el sentido de la cultura, desde la misma universidad, desde la misma educación profesional, ¿sí? Entonces, cuidado, porque si se fractura la oposición, claro, se fractura la oposición, pero la cuarta transformación está descuidando la Ciudad de México, y si no tienes Ciudad de México, no puedes hacer los proyectos con el Estado de México. Entonces, una cosa es irse con los precandidatos, las corcholatas, y otra cosa es formar al siguiente candidato para la Ciudad de México, ¿sí? Y hay que estar muy al pendiente de eso. Se ha perdido la Ciudad de México por esta situación de desprestigio mediático que existe desde la Ciudad de México, que es el centro, el máximo epicentro de todas las empresas y de todo y de todo el mecanismo mediático que existe en el país. Entonces, hay que poner atención. Coyo. Este pensamiento individualista, estamos viendo que no funciona. Y no funciona tanto que a mí me sorprende un poco que hoy, digamos que los fifís, porque bueno, a palabras de López Obrador son fifís, ¿no? Y quienes hicieron esta alusión en redes sociales sobre la Virgen, vean así a Xóchitl como muchos criticaban, o todavía se critica así, que la mayoría de las personas ven a López Obrador como un salvador, ¿no? Entonces a Xóchitl, por lo menos para esta minoría, que todavía sigue teniendo un buen poder manejado ahí por la cuestión económica, pues la ven como una salvadora a Xóchitl, ¿no? Entonces, pues ¿cuál diferencia hay entre los pobres o clase media y los fifís, ¿no? Que son poquitos en teoría, pero con un gran poder todavía. Quiero pensar, y me atrevo a decir todavía, ¿no? Pensando que sí se puede mantener este proyecto de la 4T, pero no es momento de bajar la guardia como fue en las intermedias o como fueron en las encuestas, porque sí vimos una baja participación de la ciudadanía, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo de Ciudad de México, no lo había visto hasta ahorita que lo mencionaste. Entonces es una variable que hay que ir viendo y que si vemos hacia atrás, no se trabajó, Sheinbaum no trabajó eso, ¿no? Con los delegados de Morena, ¿no? Que tenía que machatearle y cómo es que una delegada, creo que es la de Cuauhtémoc, ¿no? Se está llevando los reflectores con una personalidad arrogante, con mucho poder, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Y qué similar a Xóchitl? Porque igual va con bandera de que ella viene desde abajo y que se preparó y pudo lograr. Pero a partir de la violencia, ¿no? O sea, exactamente. Entonces, Xóchitl también fue muy violenta con la manera en que quitó ambulantes cuando fue delegada. Bueno, hay una historicidad ahí, ¿no? De violencia que pareciese muchos quieren mantener, defender. Y lo vemos también en cuestiones macros, ¿no? Ahorita con conflictos bélicos en el mundo. Pero vamos a ver qué sucede. Porque sí, ahorita me quedé pensando en lo que dijiste. O sea, si no tienen Ciudad de México, prácticamente no tienen nada. Y sí, así como hemos alabado, o bueno, en mi caso me ha tocado alabar, casi casi como dice Toño, ¿no? Así, de manera, ¿cómo dices? Que es muy... bueno, no voy a repetir la palabra. Porque me voy a hacer un autogol, pero así como los extranjeros ven a México así como algo muy bueno, pues también puede que eso sea un autogol para Morena, viéndolo desde esta cuestión, ¿no? De que sí, y lo ha dicho López Obrador, ¿no? Muchos que defienden todavía esta parte conservadora son aquellos que quisieran ser como y que pues o no lo han logrado o quizás nunca lo logren, ¿no? Pero por estar en ese contexto pues lo tienen la esperanza de que lo van a lograr. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahorita me quedé en shock con esta variable de Ciudad de México, ¿no? Es como regresar a un fantasma de los años 70s, 80s, en el que se tenía, ¿no? Esta perspectiva de quién es de la ciudad y quién es foráneo. Y quizás es una variable que no hemos, o que por alguna razón se nos, bueno, en mi caso ya lo había olvidado, ¿no? Pero que puede ser factor, y si lo maneja la oposición, pues puede ser una buena arma. No lo había visto así ahorita, Me quedé muy clavado con esa idea que mencionaste, Gonzalo. Con eso cierro mis comentarios. Pues es un hecho que México, en las últimas décadas, pues yo diría que 50, cambió de ser un país rural a un país urbano. O sea, ¿quién se acuerda de los burritos y de los corrales? Bueno, muchos, mi hijo, por ejemplo, no lo conoce. Tuve que llevarlo a un lugar a donde había conejos, gallinas, cerdos, pues para que viera. Pero ya era como ir a un museo. Tuve que llevarlo, pedirle a la persona, pues que era dueña de ese espacio, pues que me permitiera nada más para enseñarle a mi hijo cuál, cómo era un conejo de adeveras, un borrego, un cerdo. Porque si bien ya los conocía por imagen en la internet, pues no es lo mismo, ¿no? Me impresionó, por ejemplo, el olor. Pues es algo que yo recuerdo esos lugares por, también por el olor, que es un olor de excremento de animal. Entonces, incluso las personas que todavía hoy llevan un estilo de vida rural, huelen distinto a nosotros. No usan los jabones que usamos nosotros. Me decía una amiga que olíamos a muchas cosas, menos a lo que, a lo más principal, al propio olor. No, se ponen jabones, cremas, lociones. Ay, pero ¿y tu olor por qué lo ocultas cuando es lo más sabroso? Eso me decía, ¿no? Bueno, todo esto porque efectivamente, Roberto, tenemos que pensar las cosas en estas condiciones. No es lo mismo con internet que sin internet. No es lo mismo antes de la pandemia que después de la pandemia. Gonzalo, yo creo que debe estar muy consciente de cuál es la diferencia antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, trastocó, yo creo que a muchos, el estilo de vida. Ese estilo de vida cotidiano. Quienes iban a los templos religiosamente los domingos, ya muchos que ya no van, pues ya se puede por televisión o por internet. Porque si se valió durante la pandemia, ¿cómo no va a seguirse valiendo después de eso? Y lo mismo podemos hablar del salón de clases. Dejó de ser, ya es otra cosa, pues por la experiencia de la pandemia, ¿no? Muchos aprendieron de otra manera, en fin. Y yo creo que la política está siendo afectada. Y aquellos que no logren captar esta tradición de hambre intelectual, ¿sí?, que todos o muchos tienen, ¿sí?, van a fracasar. Por eso es que no importa si es de izquierda o derecha, las frases que se repiten sin sentido, simplemente por repetirlo, suenan huecas. Ya la gente no quiere eso. Entonces, hay que producir ideas y hacerlo de tal manera que, aunque cueste mucho trabajo, llevarlas ahí donde quieren escucharlas, no con un lenguaje técnico ni filosófico. No. O sea, esas ideas, comunicarlas de la manera que sean más accesibles. Y con esto quiero señalar, los medios de comunicación son medios de comunicación. O sea, hay que preguntarse qué comunican. Las falsedades se comunican, ¿no? Ahora, medios de información ya impone algo. Informar ya significa, pues, trabajar con información teórica, con información metodológica, información histórica, pero comunicar, todo se puede comunicar. Creo que ya, Roberto, bueno, en fin, menos de un minuto. México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes, ahora sí ya vamos a rescatar los lunes, de 9 a 11 horas del tiempo del centro de México. Los esperamos el próximo lunes. Seguramente este fin de semana va a estar, va a haber sorpresas, ¿no? Entonces. También no es lo mismo que lo mismo, Toño. Exactamente. No es lo mismo que lo mismo. Y los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces. ¡Filarmónica 5 de mayo! Bajo la dirección del maestro Armando Cedillo. Comienza a iluminar, como dice la raza, empiezan a sonar.